pero aquí también hay que dejarlo clara y enfáticamente, no se trata de Ernesto, se trata del pueblo meniano, se trata del voto de los ciudadanos bolivianos, en este caso de todo el departamento del Beni. Se trata de una afrenta y una mancillación de los derechos que tienen todas las venianas y los venianos. Se trata de pelear por la democracia. Se trata de defender principios básicos de libertad y de autonomía, porque esto es la vendetta que recibimos los que hemos luchado, los que hemos liderizado estos movimientos. Movimientos de todo un pueblo, como el veniano, como el cruceño, que contagió además al resto de todo el país. Como dice Ernesto y como nos hemos comunicado permanentemente, si hay que pagar el defender estos principios, la democracia y la libertad, con ir a la cárcel, no tenemos ningún temor de hacerlo. Estamos con la conciencia tranquila y estamos con los ánimos templados de la legitimidad que da un pueblo, como lo hemos visto ayer en esa caravana importante que representó el apoyo a Ernesto.